Hola, bienvenidos a la primera transmisión del programa Mujer Libre. Desde la Universidad Pedagógica Nacional en Querétaro, los saluda su amiga Gabriela. En este programa hablaremos del significado de ser mujer libre y de nuestro derecho a decidir, así como lo que esto implica en nuestras vidas. ¿Para qué estudias? Si tú no sirves para nada, eres una estúpida. Aparte eres mujer. Nuestro derecho a decidir sobre nuestra educación, nuestra sexualidad, sobre si queremos o no tener hijos, en fin, el derecho a decidir sobre nuestras vidas. Darnos cuenta también de que sobre nosotras se impone la familia, la sociedad, la iglesia, las ideologías del pasado que creen que no somos capaces de decidir. No, no puedes seguir estudiando. ¿Qué no te basta con los estudios que ya te di? Además, eso no sirve para nada. Solo hace que las mujeres se nos quieran subir a las barbas. Sí, de decidir sobre nuestra educación, nuestra sexualidad. Vamos, hasta algo como nuestra manera de vestir. Sí, mi vida, ya vamos al cine, pero, mi amor, ¿no te parece que tu falda está muy corta? Y ese escote, mi vida, está muy pronunciado. Tan es así que nos vemos siempre como mujeres representadas en la imagen de la novia de, la hija de, la prometida de, la casada con, la viuda de, es decir, siempre ligadas inexorablemente a un varón que según la sociedad debe responsabilizarse de nosotros y de nuestra conducta. ¿Estudiar? Estás loca, te tienes que casar, para eso te eduqué. Si eres de las mujeres o los hombres que saben que debemos tomar nuestras propias decisiones, acompáñanos. Danos tu opinión, discute, debate. Puedes comunicarte con nosotros al correo mujerlibre.upnquerétaro@gmail.com. Mujer Libre, por el derecho a decidir. Yo soy Gabriela Cinesio y esta es una producción del Taller Radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro, junio 2012.